buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que nos escuches, comienza aquí El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o bien en radiotopo.org, en diferentes horarios, en las emisiones toperas, en diferentes horarios también, cuando quieras escucharlo, a través de nuestra web o en las diferentes redes sociales de esta radio. Tenemos de todo. Tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Telegram, nuestro Mastodon y un canal de WhatsApp y de Telegram para que nos sigas. También un apartado de correos 6032 50.080 de Zaragoza y para mandarnos cosas virtualmente microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org. Y muchas, muchísimas gracias a toda la gente que vino la cincomarzada al puesto de Radio Topo. Ya fuera, pues ahí a tomarse algo, a hablar por la radio, ahí se puede hablar en directo o simplemente a conocernos o a conseguir material de esta radio. Recordar que también te puedes hacer socio o socia en las diferentes, bueno, pues buscas a través de radiotopo.org, tenemos un teaming, te puedes hacer todo tipo de aportaciones. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y no estáis escuchando ni Tunefitun ni Escándalo en las Ondas. Porque anda que no tenemos aquí ritmo sincopado, reggae, dubstep, pues un ska y rocksteady, todas estas músicas que vienen de Jamaica. Pues venga, hoy también pongo yo música jamaicana. Bueno, vinieron de Jamaica y luego se extendieron por el mundo. Y para empezar, convocatorias. Convocatorias, pues, locales, pero que no por ello, pues, son menos importantes. Y la primera, pues, una amenaza de desalojo. Quieren desalojar el centro social ocupado La Fábrica de Chocolate, en la calle Lourdes, en el barrio Jesús, en la margen izquierda del Ebro. Y quieren desalojar, así que el 1 de abril, a partir de las 10 de la mañana, guarda la fecha, defender la ocupación como herramienta de lucha. Pues sí, ya hay orden de desalojo fechada para el 1 de abril y si respondemos juntas, nos dicen en el comunicado, conseguiremos paralizarlo y disfrutar de este espacio que estaba vacío y muerto y que entre todas le hemos dado vida. Pues bueno, pronto más información. Y también aunque hay muchas más convocatorias, por supuesto, una pequeñita. Y es que la gente, este sábado 5 de marzo, la gente de contra la depuradora, de pues no contra los humos, ruidos y olores del Picarral, por un Picarral para vivirlo, también en la margen izquierda de Zaragoza, a las 5:30 desde la antigua Estación del Norte, junto a la Junta de Distrito, en la calle Perdiguera, pues a las 5:30 de la tarde, sábado 15 de marzo, manifestación hasta la puerta del Ayuntamiento en la Plaza del Pilar. Y también otra primicia, el 23 de marzo, manifestación Zaragoza no se vende, Zaragoza se defiende. Pues será una manifestación unitaria convocada por 40 organizaciones vecinales, ecologistas, LGTBIQ+, pues bueno, toda una caterva de organizaciones que, bueno, pues que quieren cambiar este modelo de ciudad que nos están imponiendo entre la derecha, la ultraderecha y la derechona. Y como en este programa nos gustan mucho las primicias, pues ahí va una primicia. ¿Y si cerramos las cárceles? 22ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 30 de marzo. Salida en bus a las 11 de la mañana desde el Colegio Tenerías. Y salida en bici a las 9:30 de la mañana desde la Plaza La Magdalena. Compra tu bono en Potoka y CSO Kikemur. Deja el coche en casa y vente en bus. Las cárceles no sirven. Las macrocárceles tampoco. Alguna voz me resultaba familiar de esa cuña. Pues sí, y todo ese fin de semana, 28, 29 y 30 de marzo, las actividades de la 22ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. ¿Y si cerramos las cárceles? Pero voy con una pequeña acratoria hoy. Para ello primero escucharemos a Ursula von der Leyen. Could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Bien, más o menos. Lo que habéis escuchado, por si no lo habéis entendido, era Ursula von der Leyen diciendo: rearme europeo. Se destinarán 800.000 millones de euros de la Unión Europea para hacernos más fuertes, o por lo menos más armados. Todo esto un gasto militar evidente y directo, y que, bueno, pues nos explica de dónde va a salir toda esta pasta. Y es que hay tambores de guerra en Occidente ahora que, bueno, que se firma una tregua de mantequilla en Ucrania, aunque no termina de estar nada claro. Y para más colmo, se quiere hacer caso a las sugerencias de Trump. Se abre la subasta, un 2% del Producto Interior Bruto, un 5% con la OTAN, sin ella, con tanques, con guerras proxy, que son aquellas que montan pues los diferentes imperios dejando que se maten en terceros países sin mojarse ellos, como en el caso de Ucrania. Y bueno, dos de las potencias hegemónicas, Estados Unidos y Rusia, haciéndose cariñicos, haciéndose amigas en su carrera armamentística y su desprecio por cualquier cosa que suene a participación, a democracia y mucho menos a paz. Y en medio una Unión Europea que, bueno, que apuesta por la paz armada, que propone armarse hasta los dientes, dar formación militar a sus ciudadanos, hasta que vuelva la mili, se ha llegado a oír, y de hecho en algunos sitios ya vuelve a haber servicio militar obligatorio. Y mientras tanto la izquierda mirando hacia otro lado con honrosas excepciones. De hecho, en el Estado español ya se da por amortizado y por hecho el rearme, y se apuesta por el militarismo sin ambajes. Los malos ganan, y es que estamos hablando de eso, de 800.000 millones de la Unión Europea idea, pero ¿cuánto dinero más no va a salir desde, pues desde los diferentes estados de la Unión Europea, por ejemplo, de aquí? Que bueno, pues que estamos hablando de que la cantidad de dinero que se quiere destinar, la subida, equivaldría a todo el presupuesto de todas las diferentes administraciones de educación. O sea, estamos hablando de cantidades escandalosas de dinero y lo más gracioso es que nadie, por un lado, ya no solo el discurso del militarismo rampante, nadie se cuestiona la guerra, o sea, se da por hecho el civis pacem en parabellum, o sea, el prepara la guerra, más allá de toda lógica y todo sentido común. No solo esto, sino que también queda una segunda pregunta. ¿Y toda esta pasta de dónde sale? Porque claro, estamos hablando de que ahora mismo está muy de moda esto del neoliberalismo, no hay que tener impuestos, no hay que subir impuestos. Claro, no hay que subir impuestos a los ricos por encima de todo. Entonces, claro, si la pasta del Estado no se gasta, se gasta en la guerra, se gasta en la prevención de la guerra, o sea, en armar un ejército cada vez más grande, que no es pequeño. Hay que recordar que en el Estado español tenemos 100.000 soldados, más todas las clases pasivas que estamos manteniendo en su casa, con una plácida jubilación. Pues todo este dinero, ¿a dónde ¿de dónde lo sacamos? ¿A dónde lo quitamos? Y claro, nuestra presumida joya de la corona, esto que llamamos el Estado Social, pues puede irse al garete. En concreto, pues todo lo que hablamos de, en estos momentos, en breves hablaré del tema de la sanidad y cómo está, de los problemas que tienen en educación, por ejemplo. Y bueno, y mientras tanto, pues eso, escuchamos tambores de guerra y parece que todo apunta a que los recortes, el palo, caerán. Como de costumbre, la patada caerá en el culo de los de siempre, o sea, de ti, de mí, de la gente de a pie, que, bueno, pues que por un lado pagaremos el pato, o sea, lo pagaremos económicamente, y por otro lado nos vamos a ver arrastrados a una dinámica armamentística que, bueno, pues todo esto de las guerras frías, de las situaciones de tensión, se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y eso sí, spoiler, suelen acabar mal. Y ya os adelanto que hoy todo el programa, quitando esta pequeña editorial, va a estar centrado en Aragón. Porque entendiendo las luchas cercanas, entendemos lo global. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y este sonido, donde están, no se ven las sanciones a Israel, es de la manifestación del 8M que organizaron las compañeras de Paraguas Feminista Zaragoza, la más multitudinaria de este sábado en Aragón, que recorría el centro de Zaragoza sin olvidarse de la lucha del pueblo palestino y alzando la voz contra el genocidio, pero también pues con muchas más cosas. Comentar que bueno, pues fue una manifestación muy concurrida, decir que sí, es la más grande, como de costumbre, pues la que congrega más asistencia, pero que tiene de positivo este pasado 8 de marzo, pues que se consiguió en Aragón movilizar a mujeres, pues incluso en pueblos bastante pequeños. Por supuesto, una manifestación bastante, bastante maja también en Teruel y también en Huesca. Hay que decir que en los tres casos, bueno, en todos los casos, con un tiempo bastante de perros y con lluvia. Must be some. Y las cifras, pues la verdad es que son esperanzadoras. Según la organización, 20.000 personas se movilizaban en Zaragoza en el 8M, es decir, que hubo dos convocatorias, pues de la Coordinadora de Organizaciones Feministas y de Paraguas Feminista, que finalmente confluyeron. En Teruel, 700 personas se manifestaban con columna feminista y la coordinadora en un grito unitario para que la vergüenza cambie de bando. Y también en Huesca, varios cientos tomaban las calles con la Asamblea 8M por el derecho a vivir unas vidas seguras y sin miedo. Y también tuvieron lugar actos en otra treintena de municipios aragoneses. Y bueno, pues decir que también hubo recuerdos al pueblo saharaui, al pueblo kurdo, a Palestina, como hemos dicho, y bueno, pues en este, el manifiesto de aquí de Zaragoza, pues es bastante significativo. Este 2025 nos encontramos en un momento convulso. El fascismo legitima la deshumanización de las personas y practica una exhibición de la injusticia y la impunidad. En todo el mundo aumenta una extrema derecha que ataca directamente la existencia de aquellas que ponen en cuestión este sistema capitalista, racista y patriarcal. Atacan a quienes se atreven a desafiar las lógicas de género, porque cuestionan las estrictas normas patriarcales que aún rigen nuestras vidas. Las normas patriarcales que aún rigen nuestras vidas abre la puerta a cuestionar muchas más cosas, como la división sexual del trabajo que usan para precarizarnos, o las relaciones familiares y su relación con la propiedad privada que mantiene en pie este sistema. Y queremos hacer aquí un especial recordatorio a la gente de Jaca, a las feministas de Jaca, que precisamente hoy hacían público un manifiesto en que dicen que no queremos a Vox gestionando en nuestros ayuntamientos. Y en concreto, esta denuncia viene después del 8M, a propósito de una denuncia hecha contra Marta Moreno, concejala ultraderechista que forma parte del gobierno municipal de la localidad, que ha pretendido a la vez victimizarse y señalar a las vecinas feministas siguiendo pues lo que podemos llamar el manual de culpabilización ultra. Decir que en los actos de micrófono abierto, decir que se le metió bastante caña y ahora, bueno, pues resulta que es ella la que ataca a los colectivos feministas. Todo esto en un comunicado que ha hecho público, un comunicado de prensa, en que dice que se realizaron discursos partidistas e inaceptables por parte de la portavoz de la plataforma feminista. Bueno, pues eso, y se dedica a atacar a otra concejala del PSOE, entre otras lindezas. Pues bueno, como de costumbre, Vox haciendo de las suyas y sobre todo pues sacando pecho por su antifeminismo militante. Y así recibían anteayer a Víctor Serrano, el concejal de urbanismo de Zaragoza, pues bueno, cuando acudía al centro cívico de Torrero, pues bueno, se le recibía unas cuantas decenas de vecinos y vecinas de Torrero reafirmando su defensa del pulmón verde zaragozano. Decir que, Serrano se comportó muy simpáticamente y uno de sus asesores obligó a un operario del centro cívico a llamar a la policía por la protesta pacífica de vecinas y vecinos. Decir que estaban en el exterior del centro cívico, en la acera, sin hacer nada más que estar por allí. Apareció como de costumbre con la típica sonrisa de político, que es más falsa que un billete de 6 euros. Y bueno, pues allí desgranó diciendo que no, que la ampliación del parque de atracciones no iba a acabar con los pinos, y como de costumbre, como se suele decir, excusa non petita, accusatio manifiesta. Pues eso, pues si tampoco problema hay, ¿por qué hay tan poca transparencia? Todo esto mientras los vecinos y vecinas de Torrero pues han pedido que se declare arboleda singular a los pinares de Venecia. Lo han conseguido mediante una moción que han presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza en Común. Y eso, pues la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, por supuesto con los votos en contra de Partido Popular y Vox, al final votó el PSOE a favor, pues que pidieron que se declare arboleda singular. Y bueno, pues lo dicho, si verdaderamente tampoco problema les parece la ampliación del parque de atracciones, ¿por qué se niegan sistemáticamente el consistorio zaragozano a cualquier medida de protección de los pinares de Venecia? Misterio. Todo esto cuando lo ha pedido incluso también la propia Junta de Distrito, o sea, los concejales de la propia Junta de Distrito de Torrero Venecia. Comentar que estos árboles, para que os hagáis una idea, fueron plantados en 1929. Y por mucho que se diga que bueno, que se van a reponer árboles, claro, estamos hablando de árboles casi centenarios, en concreto los que están en los alrededores del parque de atracciones, que se talarían para mayor gloria del negocio privado. Y este pasado martes, una ventana se caía desde un segundo piso del Instituto Pedro de Luna y casi le da a una señora. Y bueno, pues es parte de la situación en la que se hallan muchos centros educativos de Zaragoza y en general de todo Aragón. Falta de mantenimiento, falta de atención, dejadez absoluta y bueno, pues recortes. Recortes con los que luego van sacando pecho nuestras maravillosas autoridades de decir todo el dinero que ahorran. Y mientras tanto, desde CGT Enseñanza, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, denunciaban lo que califican de precarísima situación del Servicio de Educación de Zaragoza, ya que están ocupados menos de la mitad de los puestos creados, y alerta de los problemas que esta situación genera a los centros, a los y las docentes y al alumnado. Por ello, no descartan acciones legales de cualquier tipo. Desde octubre de 2024 se viene avisando de que faltaba un tercio del personal de la Delegación de Educación. Ya hubo concentraciones de las trabajadoras en la puerta del Servicio de Educación para protestar por la situación. Ya entonces se advirtió que la situación iría peor, y no es porque tuviera ninguna bola de cristal, sino porque se veía que la tendencia iba así. Una plantilla muy envejecida, concursos de traslados, plazos de final de interinidades y jubilaciones. Pues desde octubre de 2024, en que faltaba una tercera parte del personal asignado, ahora falta la mitad, más de la mitad de hecho. En el Servicio Provincial de Zaragoza hay 103 puestos de trabajo, de los que están cubiertos 45, estando sin ocupar 58, es decir, falta más de la mitad de las plazas de la gente que tendría que estar trabajando en el Servicio Provincial de Educación. Claro, así te explicas que cuando manden una solicitud para arreglar una simple ventana, pues nadie la atienda o tarden meses en arreglar el problema hasta que o pasa una desgracia o está a punto de pasar. Esto para la gente que se cuestiona, que sobran funcionarios. Pues cuando faltan funcionarios, a lo mejor pasan cosas como lo de Pedro de Luna, lo que acabamos de comentar. Se cae una ventana, no hay nadie para arreglarla y hacía meses que había una solicitud para arreglarla, bueno, no murió nadie, pues ha habido suerte, nadie resultó herido, pues ha habido suerte. Pero si no hubiera sido así. Aunque para situación lamentable, si hablamos de educación, pues otro de los pilares de, bueno, pues de la asistencia pública, como es la sanidad. Y es que en los últimos meses aquí en Aragón ha renunciado, pues todo Dios, vamos, han renunciado jefes de hospital, de departamentos de sanidad pública, adjuntos a primaria, y bueno, pues la cosa se ha acelerado en los últimos días y ha habido una cascada de renuncias en sanidad. Para ser concreto, han renunciado todos y todas las coordinadoras médicas y de enfermería del sector Zaragoza 2, o sea, de la zona más poblada de todo Aragón, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Almendrica de Zaragoza, el centro de la ciudad. Unas dimisiones en cadena que buscan paralizar la modificación planteada del decreto que regula los equipos de atención primaria e iniciar una negociación. ¿Cuál es la propuesta planteada por la Consejería de Sanidad para reorganizar la atención continuada en Zaragoza capital? Pues bueno, decir que se propone que se cierren todos los centros de salud por las tardes y se concentre la atención de urgencias en primaria en 4 centros de salud, solo incluso en 2. Claro, mandando al personal que ya está haciendo la jornada por la mañana, pues hacer jornada también por la tarde, con lo cual habría personal de medicina y enfermería que encadenarían hasta 14 horas seguidas trabajando. En las últimas horas presentaba su dimisión en bloque la dirección de atención primaria del sector Zaragoza 2, que tiene al Miguel Servet, el hospital más grande de Aragón, como hospital de referencia. Este lunes se recibía la renuncia de la directora médica de atención primaria del sector 2, Eva Trillo, y de la directora de enfermería, Rosa Soler. El martes se sumaban las dos subdirectoras médicas y el miércoles terminaban por dimitir los directivos de los otros sectores zaragozanos. Decir que, bueno, pues nada menos que los coordinadores médicos de los 13 equipos de atención primaria Zaragoza 2, más los directivos, la directiva médica y la directiva de enfermería de los demás sectores de salud de la capital zaragozana. Como tienen ese cuajo, desde la DGA dicen que las dimisiones se han producido por motivos personales. Y bueno, dicen que, claro, ¿qué sucede? Pues que aquí no ha habido ninguna negociación de ningún tipo. Y la atención primaria, que es una de las bases de la sanidad, corre peligro. El gobierno de Aragón lo que plantea es trabajar más horas, hasta 14, como he dicho, sin aumentar la plantilla. Más cantidad de trabajo, pues más carga de trabajo implica, evidentemente, tampoco hace falta ser muy listo para darse cuenta que es peor calidad asistencial. Y si no hay buenas condiciones, las sanitarias siguen marchándose. ¿Qué significa esto? Más horas de trabajo obligatorias, menos descanso y más agotamiento, más errores médicos, peor atención, listas de esperas más largas. Y bueno, pues este martes 11 de marzo tenía lugar una concentración en los centros de salud de Zaragoza, urbana, en concreto salieron un cuarto de hora a mediodía a la calle, y el domingo 16 de marzo hay prevista una manifestación que saldrá desde la Aljafería hasta el edificio Pignatelli a mediodía. Y bueno, pues lo que era una de las joyicas de la corona, la verdad es que en Aragón cada vez está peor. Y anunciaros que para la semana que viene tendremos una entrevista con una profesional sanitaria donde nos hablará largo y tendido de qué es lo que está pasando. Y una vez más, nos llena de orgullo y satisfacción poner a uno de nuestro grupo fetiche, que han sonado unas cuantas veces por aquí. Un grupo misterioso que nadie sabe quiénes son sus componentes, que bueno, pues que no tocan en directo, que graban discos y los van dejando por ahí, y son No Hablamos con Managers. Y vamos a poner pues una canción de, pues bueno, de estos trabajos que van sacando por ahí de vez en cuando. En concreto se llama Democracia. We'll be right back. estupidez es la actitud predominante. La estupidez es el componente básico del universo. Y rompamos lo increíble deseo de abrazar el fascismo. La estupidez es el componente básico del universo. Universo paralelos. Universo paralelos. Universo paralelos. Pues eso, compra tu bandera en un chino. Y vaya música más optimista. Y aparte, aquí miramos mucho a Zaragoza, Zaragoza capital, y hoy, pues en este tratado vamos a mirar a luchas pequeñitas hacia la realidad de otras localidades aragonesas o de cerca, y generalmente es un mal que tenemos en todo el Estado español, se mira hacia las grandes metrópolis y muy poco hacia lo que sucede en los sitios pequeños o no tan pequeños, porque Huesca o Teruel, que luego contactaremos con Teruel, son ciudades, pero sin embargo parece que se quedan en realidades de segunda. O puede ser que pueblos como Alagón, que están a 25 kilómetros de distancia de Zaragoza, parece estar a un mundo de kilómetros. Y bueno, pues también ahí pasan cosas y también ahí, pues bueno, la vida política existe y la resistencia contra decisiones municipales irracionales, como esta que vamos a escuchar. Patiqueros y patiqueras, en primer lugar, perdonad este tiempo que hemos estado ausentes, pero hemos estado trabajando e intentando llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en la mesa de diálogo que este propuso. Desgraciadamente, este acuerdo no ha podido ser, no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo y el Ayuntamiento nos ha vuelto a poner fecha de desalojo. El 30 de marzo nuestros perros tienen que ir fuera del terreno. Por eso necesitamos encontrar familia para los dos perros que actualmente tenemos, que son Fígaro y Yogi. Si antes del 30 de marzo no hemos encontrado familia para estos dos perros, nuestros perros irán a una guardería pagada por el ayuntamiento a la cual no podremos acceder a cuidar a nuestros perros. Pues esta gente son de Alagón, son paticas que tenían, bueno, pues una en toda la ribera alta del Ebro, eran el único colectivo que tenía una guardería de animales. En concreto, pues había de animales abandonados, de animales que no tienen lugar, y bueno, pues que el ayuntamiento incumple el acuerdo que había alcanzado el propio ayuntamiento por unanimidad para conceder una moratoria hasta encontrar una solución definitiva y un terreno para esta protectora de animales, pues bueno, pues desaloja a la gente de Paticas en Alagón. Una lucha pequeñita, pero que demuestra que, bueno, pues que donde manda la derechona, la insensibilidad se impone. Tranquilo, es muy sociable con otros perros y también es apto con gatos. Por lo tanto, ir a una... Porque, bueno, pues alguien puede estar más o menos de acuerdo con las luchas animalistas, pero lo cierto es que ahí están, en los pueblos de Aragón. Y ahora nos vamos hasta Teruel, una entrevista que grabé hace unos días, y en concreto, pues a propósito de las luchas antirracistas, pero que son mucho más, que tienen mucho mensaje, porque la ultraderecha busca su espacio, busca imponer su agenda ultra. Y bueno, pues en Teruel, antes del 8M, arrancaba una campaña para demostrar que las personas migrantes no están solas y que, bueno, pues que no van a permitir que se cedan espacios al discurso de la extrema derecha. Y un poco como había dicho en la introducción, vamos hacia el sur de Aragón. No hablamos mucho de Teruel y ahora nos vamos a Teruel capital, donde pues esta semana pasada se hacía público un comunicado. Teruel se planta contra el racismo y bueno, pues una campaña que se ha hecho desde CNT, CGT, Centro Social Aixena y Columna Feminista de Teruel. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Laura, secretaria de la CNT de Teruel. Y bueno, ¿por qué Teruel se planta? Buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos aquí, darnos voz al sur de Teruel. Pues nada, nos plantamos por muchos motivos, ¿no? Voy a empezar primero haciendo una contextualización un poco de cuáles han sido los sucesos de acontecimientos que han tenido lugar en nuestra ciudad y que es a lo que responde la campaña que hemos hecho desde las cuatro organizaciones. Hace un par de semanas, el 17 de febrero aproximadamente, aparecía en prensa Alejandro Nolasco, del partido político Vox, a quien muchos probablemente conozcáis porque es diputado en las Cortes de Aragón, enfrente de una calle del centro histórico de Teruel. No voy a decir qué calle es, aunque ellos y la prensa local sí que lo dijeron, en la que hay un piso de menores no acompañados gestionado por una ONG. Así como dato importante para que lo sepáis también, es una calle, por cierto, que está muy próxima a la zona de bares de noche y también a la zona, que es como se conoce a la zona de fiestas de aquí de nuestra ciudad. Nolasco aparecía en prensa así después de una supuesta recogida de firmas por parte de algunos vecinos pidiendo el desalojo del piso de menores en cuestión, culpándolos de generar ruido, problemas de convivencia, de ocupar la calle, como si esto fuese algo malo, además de peleas en la zona, vandalismo, robos, machismo, y bueno, acusándolos de todo, ¿no? Y ya no solo eso, sino pidiendo además su vuelta forzada a sus países de origen, llamándolos ilegales y menas, que es un término que les encanta. Después, unas semanas después, o una más o menos, ya no contentos con esto, volvían a aparecer en la prensa local declaraciones de Vox, esta vez en palabras de Elena Fernández, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Teruel, volviendo a repetir el discurso que ya hicieron e intensificándolo aún más. Aquí además anunciaban que el 3 de marzo iban a instar al Gobierno de Aragón al inmediato desalojo del piso y al traslado a sus países de origen de las personas que lo habitan. Y por finalizar la contextualización, deciros que esto por suerte no ha sido aprobado, aunque el riesgo existió, y que se ha provocado en la ciudad todo tipo de respuestas. Entre ellas está la respuesta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Centro y declaraciones de algunas vecinas de la misma calle, donde mostraban su apoyo, claro, a quienes hablan a quienes habitan en este piso, entendiendo su situación, desmontando parte de lo dicho por Vox y exigiendo más recursos. Y así pues, en respuesta a esto, desde nuestras organizaciones empezamos también una campaña. En primer lugar, y aquí el orden en el que lo voy a decir sí que es importante, para mostrarles a las personas afectadas que no están solas, que estamos con ellas, que son parte de nuestra comunidad y que queremos que estén bien. Y también porque, como bien dices que decía el título de nuestra campaña, ante los discursos de odio y ante el racismo tenemos que plantarnos, porque no son admisibles y porque no podemos permitir, ¿no?, que se queden de una forma impune, más cuando van destinados a hacer daño a una parte de nosotras y a una parte de nuestra comunidad, bajo unos intereses que son oportunistas y político y tienen un interés político claro, que están súper bien orquestados, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, por mostrar apoyo, para exigir recursos suficientes, para solucionar carencias que sabemos que existen, por denunciar el racismo, es que quisimos hacer esta campaña. Claro, porque, bueno, veis que evidentemente se está magnificando un problema, y más en una ciudad pequeña como Teruel, bueno, pues es fácil percibir cuando existe el problema, no sé. Supongo que pensáis que se está magnificando y creéis que se está instrumentalizando este discurso del odio. ¿Pensáis que ha calado en una parte de la población? Para empezar, se está magnificando completamente y totalmente. Y además es que se está situando el foco de un posible problema de forma intencional en este discurso, bueno, en este colectivo de personas, ¿no? Está claro que la situación de estas personas menores se ha instrumentalizado para fomentar pensamientos de odio y racistas en nuestra sociedad, para intentar que la sociedad turolense se posicione con ellos y además son posicionamientos que responden a los intereses políticos y económicos de los que sirve y a los que sirve Vox. No tengo muy claro hasta qué punto ha calado el discurso, porque yo creo que sí que ha habido una respuesta muy contundente donde no se les ha permitido vulnerar los derechos y pisotear a las personas a las que estaban atacando. Sin embargo, aunque haya habido una respuesta de rechazo en ocasiones, y lo que buscan, que es lo que al final consiguen, ¿no?, es que se hable de ello, la sociedad empiece a aceptar este tipo de discursos. Entonces, aunque haya habido no una aceptación social especialmente grande, sí que ha servido para situar el marco del debate ahí y para intentar condicionar al pensamiento social turolense en particular, ¿no? Mm. Claro, es que esto es como lluvia fina, ¿no?, que termina calando. Mm. En lo que Teruel está gobernado por la derecha, por una derecha sí. Pepera, conservadora, pero por otro lado también, bueno, pues hay evidentemente unas fuerzas de extrema derecha. ¿Cómo es el posicionamiento de la derecha más tradicional, por decirlo de alguna manera, y cómo es, cómo es la presencia de esa extrema derecha? No nos constan agresiones muy graves, pero sí, por ejemplo, que hubo pintadas fascistas en los pozos de Caudé, que es un memorial a la gente cenetista y republicana. Pero bueno, ¿cómo es esa lluvia fina? ¿Cómo es esa extrema derecha que pulula por ahí, por la provincia turolense? Bueno... Antes de nada, sí que quiero decir que la ultraderecha que actúa en Teruel es también global. Lo señalo porque creo que es importante recordar esto, porque condiciona, más que cualquier otra cosa, el dónde están situados los marcos, ¿no?, y el dónde están las, bueno, pues el posicionamiento social. Y ya así, bajando un poco al terreno de lo local, es cierto que en Teruel no existen, al menos que sepamos, grupos ultras organizados específicamente en el territorio y que se sitúen a la derecha de Vox. Son más personas concretas, pero sí que está claro que la fuerza con presencia política a través de la que se está canalizando esto es Vox. También es cierto que no hay grandes sucesos, por decirlo así, pero sí que ocurren cosas de manera puntual, por ejemplo, el vandalismo contra mobiliario público, en concreto voy a poner un ejemplo, que es un banco que se pintó hace poco con ayuda, por decirlo de alguna forma, o bajo los intereses del gobierno del PP de la ciudad, que sí que se distancia un poco de estos discursos más extremos, por decirlo de alguna manera, que lleva Vox, aunque luego en la práctica y en la realidad, pues desde su partido ya sabemos por qué tipo de medidas apuestan, ¿no? Uh-huh. Por responder a las dos cosas. Bueno, pues este banco que se pintó con los colores del colectivo LGTBIQ+, hace poco apareció vandalizado, lo reconstruyeron y volvió a aparecer vandalizado. También han habido casos donde se han intentado destruir los símbolos de memoria histórica que tenemos en Teruel. En concreto sucedió en los Pozos de Caudé, un monumento que tenemos aquí a los caídos en la guerra civil, ¿no? De todas formas, es cierto que son casos muy concretos que están costando que calen de forma masiva en la sociedad, aunque, como decíamos antes, sí que están situando, ¿no?, el tablero y la percepción generalizada hacia sus posturas. También quiero aprovechar para decir aquí que cuando pensemos en quién es la ultraderecha, no solo debemos pensar en fuerzas políticas y en grupos organizados que canalizan un discurso y determinadas acciones con la complicidad de los medios, ¿no?, sino que también tenemos que preguntarnos a los intereses que responden. Quiero aprovechar, porque no quiero no decir aquí, que hay más de un empresario, no solo turelense, que estoy convencida que está encantado de poder utilizar la situación de vulnerabilidad de muchas personas migrantes para imponerles a ellas condiciones a la baja y para aprovecharse aún más de lo que ya se aprovechan de su situación, para obtener más beneficios mientras tanto nos enfrentan a las de abajo entre nosotras, ¿no? Entonces, ¿quién sale beneficiado de todo esto? ¿A quién le interesa? Yo creo que está bastante claro. Y también tenemos que tener claro, intentar analizar, cuando nos preguntamos quién es la extrema derecha y cómo opera, no solo a los intereses de quien responde, porque está claro que aquí hay un interés claro, ¿no?, de mantener el status quo, el capital, de sustentar y que se produzca la aceptación del rearme de nuestros imperios, de los asesinatos de nuestros imperios, de nuestros estados, del fortalecimiento de las fronteras y el asesinato que se produce en ellas. Y en general del aumento de la capacidad represora del Estado. Y esto tenemos que tener claro también en qué se sustenta. Históricamente, la historia nos demostró o nos enseñó que el auge del fascismo se produjo también sustentándose en las clases medias y en lo que antes se llamaba pequeña burguesía. En Teruel tenemos un problema y es que generalmente es una ciudad muy administrativa donde creemos que existe un caldo de cultivo que puede hacer que el cómo están ahora las cosas cambien. Creemos que se ha caído un poco ya esa narrativa de las clases medias, del ascensor social, de que vamos hacia una caída, ¿no?, de todo eso, también de los gobiernos progresistas que daban o que intentaban canalizar la situación de miseria hacia la que vamos, y que cuando se caen esas cosas, cuando se cae el relato y se quedan los vacíos, aparecen los monstruos, ¿no?, que se dice. Sí, claro, porque claro, esto es muy interesante, porque además precisamente era un poco la idea de esta entrevista. Y bueno, hemos estado hablando mucho, interesante por un lado eso, el mirar lo grande el mirar lo pequeño para aprender sobre lo grande, ¿no? Sobre estas dinámicas, porque la ultraderecha no ha salido como si fuera una mala hierba, ¿no? De algo viene y es alentada y alienta una serie de dinámicas. Pero vamos a hablar de la población migrante, porque nos quedamos mucho con los epítetos, con la satanización, con los menas, que es como una cosa peyorativa que nadie sabe muy bien lo que es, pero que ahí está. Y bueno, pues vamos a hablar en positivo de la población migrante en Teruel y en general en Aragón. Una realidad es que aquí la población está muy envejecida y que, bueno, pues que la gente que está trabajando en buena parte son gente migrante o de origen migrante, ¿no? Pues bueno, un mensaje positivo, un mensaje sobre esa realidad de esta población ahí en la provincia de Teruel. Bueno, lo primero de todo, que nosotras, desde nuestras organizaciones, estamos convencidas de que la historia de nuestro territorio nos demuestra que la convivencia intercultural y el respeto a la diversidad que albergamos, todas nosotras, no solo son posibles, sino deseables. Avanzamos, tenemos un gran reto. Es cierto que tenemos un presente complicado, que se anticipa un futuro próximo que, lejos de mejorar, parece complicarse aún más, pero tenemos que tener claro que no estamos solas ante esto y que tenemos ese gran reto de construir una fuerza común desde abajo, con una voz común que nos represente a todas y que incorpore nuestras problemáticas y nos una como personas desposeídas y como trabajadoras. Yo creo que estamos en proceso de construir esa fuerza. Estoy también al 100% convencida de que estamos construyendo eso y de que seremos capaces ya no solo de crear refugios de resistencia, que es quizá como nos estamos protegiendo ahora mismo, y de apoyarnos cuando vienen maldadas, sino de darle la vuelta a todo. Y quiero finalizar con una frase que es la que pusimos en nuestro comunicado conjunto, que dice así: frente al racismo, apoyo mutuo; frente al odio, solidaridad; frente a la criminalización, comunidad. Bueno, yo creo que más claro agua, ¿no? Pues eso, el apostar por lo comunitario, por la interculturalidad, no la multiculturalidad, que eso ya pasa, porque sucede que somos sociedades diversas, sino también interculturales, ¿no? Que nos relacionemos. Y bueno, y para el futuro ya, convócanos. Esto lo estamos grabando antes del 8 de marzo, todo hay que decirlo, por cosas de la vida. Pero bueno, cuéntanos, porque seguro que en breves contaremos más de ahí, del sur de Aragón. Sí, el 8 de marzo es mañana. Esta tarde aquí en Teruel va a haber una tertulia hablando sobre, bueno, poniendo en común y tratando de construir una voz común entre las mujeres y todas las personas disidentes. Mañana tendremos una manifestación por la mañana a las 12 de la mañana, por la tarde una comida y después conciertos para disfrutar del arte. Muy bien, pues oye, pues perfecto. Pues nada, se nos ha ido el tiempo aquí y como que no quiere la cosa. Y bueno, Pues esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, Laura, de la CNT de Teruel, y nos vemos, nos escuchamos en las ondas y nos vemos en las calles. Muchas gracias, Alacratador. Pues excelente entrevista y excelente documento. Contaremos más veces con Laura, si puede ser. Pero estábamos hablando desde el sur de la comunidad, del sur de Aragón, del sur del país, y ahora nos vamos hasta el norte, hasta la otra punta. Y es que parece que en el Pirineo se consolidan los movimientos contra la especulación urbanística, que hacen que la gente del territorio no pueda vivir allí ya. Y al mismo tiempo parece ser que son movimientos que molestan mucho a determinados intereses, a los intereses especulativos que cunden por ahí. Y en concreto la gente de Cerler vecinal, la gente de Benás, de la Val de Benás, y bueno, pues en concreto más cercana a esta estación Ultrapija, una de las zonas más caras para conseguir vivienda de Aragón, de hecho después de Formigal, que es otra estación de esquí, es el segundo sitio más caro de todo Aragón, pues bueno, parece ser que molesta. Primero les arrancaron las pancartas y se las tiraron, las que había en el pueblo contra la especulación urbanística, y ahora les han cerrado la cuenta que tienen, bueno, pues la cuenta que tenían en Facebook. Y hace falta decir, pues, a quienes molestan, pues parece ser que está bastante claro. Y desde Cerler vecinal, el movimiento vecinal de la gente de Cerler, bueno, en concreto de toda la Val de Benasc, pues nos denuncian que la censura existe. Que la censura existe y que además, pues bueno, la solidaridad se mueve, porque como estas pancartas fueron arrancadas, estaban en la calle, en sitios públicos que se podían ver, pues bueno, hubo un efecto llamada y aparecieron decenas de pancartas en balcones, incluso de turistas, de gente que solo acude ahí de turismo, pero que entienden que precisamente con su actividad turística hacen un poquito más difícil la vida de la gente que quiere vivir, todavía resiste en el Pirineo, intentando mantener unas formas de vida que no tienen que depender solo del pijerío o del esquí. Pues lo dicho, luchas pequeñas en lo que no es la capital de Aragón, pero luchas que son plenamente legítimas y que demuestran que algo se mueve más allá de las grandes ciudades. Yeah. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y se acaba el acratador. Un acratador que hoy ha tenido muchísima actualidad local, pero para que veáis que, bueno, pues que Aragón puede ser chiquitico, pero que se hacen un montón de cosas. Y para toda la gente que nos escucha desde fuera, igual estarán sorprendidas y sorprendidos. Y a ver si podemos seguir con la frecuencia semanal. De momento, hasta la semana que viene, espero un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, me pienso alegría. Día tras día, yeah. Y nada, no más de por mí.